perfecto. Entonces, suprimimos el metrónomo, tirases, ah, pero no, porque estás, bueno, no sé. El original creo que es 110. Es un poquito más lento. Pero es lo mismo.